noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 19 de abril de 2015, fecha patria aquí en Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida y también a mi amigo y compañero León Eskenazi. León, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Saludos a todos los que me están escuchando. Un abrazo, Ángel, y muy contento como todas las semanas de compartir contigo unos minutos conversando sobre lo que ha sido esta semana en las Grandes Ligas y darle algunos datos y tips a los escuchas en lo referente a cambios, a jugadores que están rindiendo, que pueden considerarlos para sus equipos fantasy y las lesiones que son un punto importante para que se enteren de la situación de los equipos en virtud de esas lesiones. Así es, si quieres empezamos por ahí, por los tips que siempre le interesan a la audiencia. Un tip que yo siempre le recuerdo a la gente, que yo lo aplico mucho, es siempre estar pendiente de las transacciones que se producen día a día en su liga. Por supuesto, estamos hablando de ligas que tienen movimientos diarios, ¿ok? Siempre estar pendiente de las transacciones, porque hay managers por ahí que no siguen nuestro consejo, a lo mejor que no escuchan este programa, y entonces se desesperan y tienen un pelotero valioso y de valor que a lo mejor, por lo que hemos hablado en otras semanas, tiene un comienzo frío, por lo que sea, porque no tuvo un buen sprint training, o porque la situación del clima, o por cualquier circunstancia, pues, o son de estos peloteros que se van calentando a medida que avanza la temporada. Por cualquier motivo, estos managers se desesperan, ven que le está yendo a lo mejor mal en la semana, si es un head-to-head, por ejemplo, o que están, si es un rotisserie, pues están abajo en el acumulado, etcétera. Y entonces se desesperan y salen de jugadores importantes. A mí me pasó, León, esta semana de que vi que un manager soltó, hizo una transacción que tampoco la voy a criticar porque, bueno, soltó un pelotero de valor como Manny Machado por uno de la misma posición que promete mucho también, que es Yasmani Tomás. Yasmani fue subido esta semana por los D-backs, y bueno, este manager, viendo de que Machado todavía no había comenzado muy bien, pues entonces prefirió irse con Yasmani. No lo critico, pero inmediatamente yo aproveché y solté a uno de mis peloteros de la banca para agarrar a Manny Machado, que en situaciones, digamos, normales, es un pelotero, vamos a llamar, de segunda o tercera ronda. Y poderlo agarrar en el waiver wire, pues fue un lujo para mí en este caso. Fue lo mismo que me pasó el año pasado, que yo conté aquí el caso de Pablo Sandoval. También muy parecido al caso este. Pablo Sandoval había comenzado flojo. Hubo un manager que un poquito más adelante, sí fue como en el mes de mayo. Se cansó y lo soltó y yo lo agarré inmediatamente porque sabía que iba a mejorar. Yo sé que el caso de Manny Machado va a empezar a batear muy pronto. Entonces, la recomendación es esa. Siempre estén pendientes de las transacciones. Vean qué peloteros quedan por ahí libres y si ustedes le tienen ahí algún hueco que necesitan llenar, pues aprovechen. Si el pelotero está en waivers, pues entonces van a tener que competir con los demás managers por ese waiver. Depende de las condiciones de la liga. Hay ligas pues que tienen un presupuesto de waivers que es obviamente virtual, pues, pero que entonces digamos $1,000, por ejemplo, por decir algo, para cada equipo. Entonces, bueno, cada quien ofrece una cantidad por ese pelotero y el que más ofrezca, pues le toca. Hay otras ligas donde no existe esto, sino simplemente en función de la posición que tengan los equipos en la lista de waivers, pues ahí el que esté en mejor posición es el que le va a tocar el pelotero. Pero esa es mi recomendación para este tipo de casos. ¿Tú tenías otra recomendación por ahí, León? Sí, yo tengo una recomendación también relacionada a lo que tenga que ver con elegir peloteros. Pero en este caso, mi recomendación es la siguiente. Es muy posible y casi siempre ocurre que ustedes tengan en su equipo jugadores del cual se sienten blindados, que como se dice, este jugador no lo piensan cambiar durante toda la temporada, a menos que tenga una lesión. Jugadores de esos que ustedes esperan de él siempre mucho rendimiento. Pero hay posiciones que ustedes sienten que no les está dando puntos, no les está dando los resultados que esperan de él y saben que es un pelotero que quieren cambiarlo. Generalmente cuando ven esa posición que sienten que les está fallando, mi recomendación es que busquen los rosters de todos los demás equipos, porque es probable de que encuentren que ese haya un equipo que tenga dos o tres peloteros que sirven para esa posición y a lo mejor uno de ellos está casi siempre en el banco y a lo mejor pudieran cambiarlo por alguno de los que ustedes tengan también demasiado en alguna posición. Vamos a suponer que ustedes tienen, en un momento dado, tienen tres terceras bases buenos. Saben que uno pueden sacrificarlo por un buen, digamos, segunda base o primera base, lo que sea. Busquen ese pelotero en los otros equipos y van a encontrar que haya alguien que esté dispuesto a cambiar lo mito por lo mito. No es que ustedes les van a dar el peor de los suyos pidiéndole el mejor de él. Traten de ser bien objetivos y que sean peloteros del mismo nivel, pero que ustedes estén dispuestos a sacrificar uno bueno de ustedes para conseguir el bueno que ustedes de verdad necesitan para esa posición. Y es uno de los consejos que yo les doy, porque yo no soy muy fanático de hacer cambios. Generalmente estoy contento con los jugadores que tengo, pero a veces cuando me falta uno, si tuviese ese pelotero extra, ahí es donde estaría haciendo cambios para conseguirlo. O por ejemplo, cuando se presenta una lesión y un pelotero regular tuyo queda, por ejemplo, en DL, pues entonces es preferible sacrificar a alguno de los que tengas en la banca, así sea un buen pelotero, para poder conseguir ese reemplazo de porque vas a necesitar puntos, alguien que esté jugando puntos todos los días. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando ustedes propongan un cambio, siempre piensen en que los cambios sean ganar-ganar. Nada de cambiar peloteros tipo Carlos Gómez por, ¿cómo se llamaba, León? Santo. Alfonso Soriano por Carlos Gómez. No, esa no existe. Saludos a Roberto Torres y saludos a Iván López, que están escuchando este programa. Y tampoco es cuestión de ofrecerle un pelotero por el pelotero que le está rindiendo al otro. O sea, tampoco es que le vas a quitar eso porque tú sabes que te lo va a rechazar de primera. O sea, tiene que ser un pelotero bueno, pero que no le esté dando mucho interés el equipo y lo tenga mucho tiempo en la banca porque tiene otros que le están haciendo el trabajo. Ese es el caso que yo me refiero. Correcto. Y, por ejemplo, en las ligas Yahoo existe una herramienta muy útil, que es cuando ustedes le propongan un trade al otro, o el otro se lo proponga a ustedes, hay un botoncito ahí que le dice evaluar el trade. Entonces esa es una herramienta muy interesante porque le pone a usted una proyección de cómo quedaría el equipo de uno después, cómo está antes del trade y cómo estaría según la proyección después del trade. Y ahí uno se puede dar una idea, por supuesto que teórica, de cómo va a quedar su equipo. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Fantasy, y algo que tiene que ver, por supuesto, con Fantasy es cómo están desempeñándose los peloteros. Entonces, yo quería hablar un poquito, tomar unos minutos muy breves, para ver quiénes son los más calientes, León. ¿Aló? Por ejemplo, en este momento, si nos vamos por posición, el catcher más caliente en este momento es Stephen Vogt, de los Atléticos de Oakland. Vogt es elegible como catcher, primera base y también outfield. Vogt bateó de 24-9 con 2 jonrones, 4 anotadas y 5 empujadas, promedio de 3.75. Si ven a este catcher, pues entonces le recomiendo que lo agarren. En la primera base, pues el más caliente en estos momentos es el Papa Cabrera, nuestro compatriota, que batió de 24-10 para promedio 417 con 2 jonrones, 6 empujadas y 5 anotadas. La está viendo clarita en estos comienzos de temporada. En segunda base, Dee Gordon, de los Marlins de Miami. Este pelotero probablemente no lo puedan agarrar. Muy probablemente ya esté en manos de otro manager, pero bueno, Miren estos números de 31-14 con 7 empujadas, 452. Aquí les voy a recomendar un pelotero que está caliente y que es muy probable que esté disponible en muchas ligas en este momento, que es el segunda base de los azulejos, Devon Travis. Travis está bateando de 29-11 con 2 jonrones, 9 empujadas y 5 anotadas, 3-7-9. Travis está bateando en este momento en el primer puesto, en el abridor de los azulejos de Toronto, debido a que el shortstop José Reyes está lesionado. Entonces, su posición en el line-up, pues depende de que regrese o no José Reyes, más no, por el momento, su posición, digamos, su permanencia en el line-up. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando regrese Reyes debería volver a su puesto de abridor. Esto afecta a Travis en lo que pudieran ser las carreras anotadas, pero muy probablemente, sobre todo mientras siga bateando así, se mantenga en el line-up. Entonces, si necesita un segunda base, agárrenlo con confianza, sobre todo en este momento que está caliente. En tercera base, el que está caliente en este momento es el también de los azulejos de Toronto, Josh Donaldson, que en estos días decidió con un cuadrangular un juego. Donaldson está bateando de 31-12, 3-8-7, con 3 jonrones, 7 empujadas y 7 anotadas. No le voy a decir que lo agarren porque seguramente no está disponible en ninguna liga. Es uno de los principales antesalistas del juego. Uno que sí pudiera estar disponible es el shortstop más caliente de estos momentos, que es Stephen Drew. Stephen Drew, como segunda base y como shortstop, es elegible en Yahoo. Y otro que pudiera elegir es Mike Moustakas, tercera base, si no tienes a Donaldson, considerar a Mike Moustakas de los Reales. Así es. Stephen Drew está bateando de 17-4 con 3 jonrones, 7 empujadas y 4 anotadas. Lo pueden agarrar, como le repito, segunda base y shortstop. Y otro que es segunda base y shortstop y que además es elegible en el outfield y que está caliente es el Torito Duel Herrera, partner. Tú conoces muy bien a este jugador. Así es. Está bateando de 32-11 con 2 empujadas y 4 anotadas, pero 3-4-4 de promedio y se ha robado 3 bases. Si ven por ahí disponible o Duel Herrera, también lo pueden agarrar. Pelotero muy útil, como dije, elegible en varias posiciones. Sí, yo lo tomé en una de las ligas que tengo y de verdad que estoy muy satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora. Además que ha dado varios batazos, son extra bases, es rápido y ha dejado en el banco ya a Ben Rever, que era supuestamente el titular de el center field de los Phillies. Y en este momento el primer bate es Odubel Herrera. Sí, un regalo de los Rangers de Texas. Sí, señor. Y de seguir así, pues, candidato a novato del año. Sería un caso muy raro porque fue candidato del año, fue novato del año aquí en Venezuela y pudiera ser novato del año en las grandes ligas. Yo no sé si se ha producido un caso así anteriormente. En los outfielders, por supuesto que ahí hay muchísimos peloteros y muchos están calientes. Los más calientes en este momento son Nelson Cruz, Adam Jones, Mike Trout, Bryce Harper y uno que les recomiendo, León, que tú lo agarraste por ahí, Steven Souza de los Tampa Bay Rays. De este pelotero hablamos cuando analizamos el equipo de Tampa Bay. Souza estaba teniendo de 27-10 con 3 cuadrangulares, 8 empujadas y 5 anotadas. 3.70 promedio y además de eso se ha robado 3 bases. Es posible que esté disponible en unas cuantas ligas por ahí, pudieran aprovechar. Otro que pudiera estar disponible es Lorenzo Cain de Kansas City, está bateando 23-10 en este momento, 435 promedio, interesante pelotero para agarrar. Y otro que estoy seguro, bueno, seguro, es muy probable que lo puedan agarrar todavía porque está disponible en algo así como 60-70% de la Liga Yahoo, es nuestro compatriota Ender Inciarte de los D-backs de Arizona. Ender Inciarte está bateando 29-10. No tiene cuadrangulares, pero tiene 4 empujadas y 7 anotadas, con 2 bases robadas y 3.45 promedio. Si necesitan un outfielder y pueden sacrificar poder, pues ahí está Ender Inciarte. Entre los pitchers, podemos hablar de Jacob deGrom, 13 1/3 con 2 victorias y 11 ponches. El astro Max Scherzer, 14 innings con 1 victoria y 17 ponches. Chris Archer de Tampa Bay, 7 innings lanzados en la semana, 1 victoria y 11 ponches. Masahiro Tanaka, que se ha reinventado, ya no tiene la velocidad del año pasado, pero le ha ido bien, tiene 12 innings lanzados y 2 victorias. 0.75, perdón, 2.25 de efectividad y 0.75 de whip. Y bueno, y otros como Chris Sale, Zach Greinke y Alfredo Simón. Alfredo Simón pudiera ser que estuviera disponible en unas cuantas ligas, chequéenlo por ahí, de Detroit, 8 innings lanzados y una victoria en la semana. Bueno, esos son los más calientes de la semana, León. Sí, otro punto también que podemos hablar en este momento es el caso que yo creo que es donde más tienen dificultad los que participan en los fantasy, que es los cerradores. Con qué cerradores mantenerse y con qué cerradores ir pensando en sustituirlo. Sí. Porque hay equipos, como te dije, hay equipos que están muy bien ubicados con su cerrador, que es difícil que lo sustituyan de acuerdo a su desempeño, pero hay otros equipos que tienen que ir viendo quiénes están con problemas, que han tenido problemas con el brazo y que les están dando chance a otros relevistas. Eso es algo que tienen que irlo viendo de vez en cuando, siguiendo el equipo, donde vean que hay falla desde cierre, estar muy pendientes de cómo el manager está moviendo al bullpen, porque de ahí va a salir un sustituto. Eso es un consejo que les quiero dar también en cuanto a los pitchers de cierre. Como pasó, por ejemplo, en el equipo de los Mets de Nueva York, que su cerrador fue suspendido por el tema de las sustancias prohibidas, y entonces improvisaron ahí con un pitcher que tenían Con familia. que se llama Yeuris Familia, y Yeuris Familia. Familia tiene 6 salvados ya. Entonces, Sí. si ese lanzador está disponible, pues no lo piensen y agárrenlo, porque mientras regresa, se me olvidó el nombre de el cerrador de esta gente. Pero bueno, mientras regresa. Parnell, ¿no es Parnell? No, Parnell está lesionado. Él tiene otro cerrador. Bueno, ahorita se lo busco. Pero sí es muy válido eso. Y también pasa con las lesiones. Una lesión muy importante que ocurrió en la semana, importante me refiero por la importancia del pelotero. De los campeones de la Liga Americana, su cerrador Greg Holland, cayó en lista de incapacitados de 15 días. Entonces, en este momento, los que tuvieran a Greg Holland, por supuesto, tienen que movilizarse, tienen que colocarlo en DL y buscar un sustituto. Si hay cerradores disponibles, pues lo agarran de inmediato. Si no, pueden ubicar entre los setup que están siendo promocionados cerrador. El caso de los Reales, promocionaron el puesto de cerrador a Wade Davis, que ese yo lo tengo en una liga, lo había agarrado como setup, porque en esa liga se permite la estadística de los holds. Entonces lo agarré por ese motivo y porque es muy buen setup. Pero entonces, bueno, en estos momentos me vi beneficiado por esta lesión del cerrador Holland. Inmediatamente, pues, activé a este muchacho Davis que ya me dio mi primer salvado. Hablando de lesiones, pues hay peloteros importantes que se han lesionado. Yo quería pasar un poquito por esto, no por las lesiones más leves, sino por las que ya son un poco más complicadas. Por ejemplo, Billy Hamilton, que lo tengo en una liga por ahí, tú puedes hablar mejor que yo de la estatua de Billy Hamilton, está, aquí pone dudoso por una lesión en la ingle. Él está día a día, no se fue un lanza, un se tiró para agarrar un batazo, y en ese lance se lesionó un poco la ingle. Pero Billy Hamilton es más que todo por cuestión de temporada, o sea, no quieren que después la cosa se le lleve a más y le están dando unos días de descanso. Pero Billy Hamilton probablemente para el martes o miércoles ya está de nuevo en el lineup. Okay. Ese no va para lista, no va para DL, lo que llaman. No va a tener 15 días de recuperación, ni mucho menos. Esto es algo de día a día. Otro que Lo mismo con Mesoraco, es el otro también. Mesoraco tiene un problema en la cadera. Mesoraco a mí me tiene de pena porque en 2 ligas lo tengo y en las 2 no me ha dado punto en la semana. No, está jugando por el problema, que el dolor de la cadera, pero Mesoraco debe estar reapareciendo esta semana que viene. De eso no les quede duda. Porque si no, ya lo hubieran puesto en lista de L desde la semana pasada. Ok. Otro que está en DL es el pitcher de los San Francisco Giants, Jake Peavy. Jake Peavy entró en DL y está fuera por lo menos hasta comienzos de mayo, con un problema en la espalda. Lo de Greg Holland es un problema muscular en el pecho, un músculo pectoral. Entonces, por lo menos hasta comienzos de mayo no cuenten con Greg Holland. El caso de Jonathan Schoop era el segundo base titular de Baltimore. Tuvo un encontronazo ahí en una jugada de doble play en segunda base con el Panda. Y el Panda se lo llevó por delante tratando de romper el doble play. Y está, aquí dicen, en lista de 15 días. Pero la noticia que salen del equipo es que con suerte va a jugar al final de temporada. Tiene un desgarro en un ligamento de la rodilla y tiene un sprain, o sea, ¿cómo es que es la traducción? Un esguince en otro ligamento más. O sea, tiene dos ligamentos afectados. Afortunadamente, ninguno de los dos está roto. Pero obviamente que necesita reposo y necesita terapia. Entonces, en estas circunstancias, los que tengan Jonathan Schoop, pásenlo a DL porque por lo menos se va a llevar 2 o 3 meses. El relevista de Milwaukee, Jim Henderson, también está en rehabilitación en clase A, pero está en DL. Carlos Gómez, yo le dije Carlos Gómez. Carlos Gómez, sí. Carlos Gómez en la lista de 15 Sí. días con un hamstring. Este es el tendón de la corva. Sí, señor. También Y al sí. Sí. Domonique Brown de Filadelfia está en DL también, pues, con el tendón de problemas del tendón de Aquiles. Está en rehabilitación en Triple A. José Reyes, estaba hablando yo de José Reyes, pelotero importante, tiene un problema en las costillas y por lo menos hasta el 21 de abril, es decir, en esta semana se supone que debería, no, perdón, no está en DL, está out. O sea, está en la lista de día a día. No, Sí. no ha sido necesario de él en el caso de Reyes. Sí. Hay dos peloteros que se estaban desempeñando muy bien esta semana, que sufrieron una lesión, pero gracias a Dios ninguno de los dos pasó a mayores. El primero fue Carlos Carrasco, de los Indios de Cleveland, que recibió un bolazo en la cara de una línea por Melky Cabrera. Finalmente la pelota le pegó en la zona de la barbilla. Y terminó siendo una contusión sin problemas de fractura ni nada y lo que hizo fue perder un día una rotación y el martes reaparece de nuevo lanzando. El otro pelotero venezolano involucrado fue este fin de semana Alcides Escobar, que sufrió una lesión mientras se deslizaba Jed Lowry en segunda base tratando de evitar el out, pero la deslizada fue un poquito exagerada. Como que se deslizó tarde y terminó saliendo Alcides Escobar cojeando y cargado en hombros. Y afortunadamente los exámenes no revelaron ninguna lesión y es posible que desde mañana o pasado también vuelva al line-up. El caso de Alcides Escobar, bueno, gracias a Dios no fue una lesión de consideración, como sí la fue la de Schupp, pero hubo incidencias parecidas en lo que se llama la retaliación, ¿no? Porque tanto Jordano Ventura como en el caso de los Orioles, Ubaldo Jiménez, se tomaron la justicia por su mano, y en el momento en que el Panda vino a batear después de esa jugada de Schupp, pues entonces, pues Ubaldo estaba lanzando, juego sin hit ni carrera hasta el cuarto inning, y entonces en ese cuarto inning vino a batear el Panda y le pegó un bolazo por la espalda. Por supuesto de que se vaciaron los bancos y todo eso. Lo mismo pasó en el juego de Kansas City. Ventura le pegó la pelota a Lowry, que era el que se había llevado por delante a Escobar. Yo no sé qué fue lo que pasó en el caso de Ventura, pero sí sé, porque estuve viendo todos los comentarios, siguiendo el juego. En el caso de Ubaldo Jiménez, lo expulsaron inmediatamente y no había habido advertencia por parte del umpire. Esto, por supuesto, que es potestativo del umpire, pero lo que se acostumbra, o lo que se venía acostumbrando, era que primero había, cuando había este tipo de circunstancias, que había habido una jugada difícil en el terreno, complicada, o a veces pasa también cuando algún pelotero da un jonrón y a lo mejor corre muy despacio las bases, lo que se llama el perreo. Este tipo de cosas que después se sabe que puede venir un pelotazo o más de un pelotazo, pues entonces lo que se acostumbra es que el umpire le da una advertencia a los managers Entonces, bueno, el próximo picheo que venga muy cerca de la cabeza o que le pegue al bateador es botado inmediatamente. Pero en este caso no lo hubo. Y el manager Showalter se quejó mucho durante el juego, en el momento y después del juego también, de que hicieran eso, sobre todo porque le echaron a perder un juego sin hit ni carrera a su equipo. Entonces, no sé qué piensas tú de esa situación. Sí, yo en verdad no sé si hubo, como tú dices, no hubo ningún tipo de aviso, pero esas cosas se saben de anticipo. Fíjate el caso de Jordano Ventura, cómo fue. Cuando se lesiona Alcides Escobar, él al día siguiente, él comenta que Lowry no le dio las disculpas a él. Lowry dice que él le mandó un mensaje de texto disculpándose y que Hosmer, el pelotero de los Reales de Kansas City, le había pasado el teléfono de él para él mandarle el mensaje. Aparentemente el teléfono que le dio era de otro Escobar, no era él, y el mensaje llegó a otro, y ese Escobar respondió, está bien, así le respondió, it's okay. Entonces él supuso que ya estaba bien todo, pero así Escobar insistió de que él nunca recibió ninguna disculpa. Por ese motivo, como no recibió ninguna disculpa, al día siguiente habría Jordano Ventura, pero a diferencia de Ubaldo, que hizo el desbol, o sea, le dio el pelotazo a Sandoval, tirando un juego sin hit, y con ventaja, en el caso de Jordano Ventura, él estaba ya en el quinto inning perdiendo, o en el cuarto inning perdiendo 5-0. Entonces ya no tenía ninguna importancia la labor, lo que fuera a hacer Jordano Ventura. Y por eso le dio un pelotazo a Lowry y fue expulsado. Pero en ese caso no le hizo ningún daño al equipo porque ya el equipo estaba, como se dice, muy, muy abajo en el score. Y esa era parte del béisbol, como te digo, esas cosas. Jed Lowry ni siquiera se fue a manos, ni hizo ningún intento. Él sabe que estas son cosas del béisbol. Total, al final, el que las pierde al final es el pitcher que tiene que ser expulsado. Pero es así. Sí, pero este tipo de cosas son códigos no escritos del béisbol. Bueno, si tú me lesionas a un pelotero, yo te lesiono al tuyo. Ese tipo de cosas. Pero olvídate que eso no lo hace el pitcher por su cuenta. Eso está hablado con el catcher y está hablado con el manager. Segurito, segurito. Lo que yo critico es que el umpire no haya dado un warning como es su obligación. Porque Sí, aparentemente eso estaba, parece que era como se dice, estaba más que seguro, no sé, lo de Sandoval ya lo esperaban y este umpire se fue un poquito más adelante que los del equipo. sí. Y dijo, no, de una vez lo voy a botar porque se fue tan franco el lanzamiento, como apuntó directamente contra la espalda de Sandoval, que dijo, no, esto lo voy a botar porque lo que hizo no tiene nombre. Y a una altura muy peligrosa, o sea, esto es. La espalda ya está más cerca de la cabeza que si fuera en la pierna, por ejemplo. Sí, señor. ¿Entiendes? Otro pelotero importante en DL, por ejemplo, está Justin Verlander, que con un problema en el tríceps y está por lo menos hasta finales de abril, no va a estar disponible. El Cuidado. caso de David Wright, también en DL por el tendón de la corva, hasta comienzo de mayo, por ejemplo. El caso de Carrasco no necesitó, gracias a Dios, este problema de DL, pues simplemente va a perder una apertura. El cerrador de Detroit, John Nathan, también está con problemas en el codo. Está en la lista de 15 días hasta finales de abril. Hemos Sí. hablado aquí del caso de Max Withers. Esperamos que esté reincorporado a finales de este mes. También está en DL Alex Ríos, de Kansas City. Problema en la mano hasta finales de mayo. Entró en DL también el shortstop de los Orioles, J.J. Hardy, por un problema en el hombro. Hasta mediados de abril. Ya en los próximos días ya sabremos qué pasa con él. Ya hablamos de Parnell también. El otro que está en DL es nuestro compatriota Henderson Álvarez. Hasta finales de abril, por lo menos, tiene un problema en el codo. El pelotero que yo no me recordaba su nombre, que está suspendido por el problema de la sustancia prohibida, es Jenry Mejía. Jenry Mejía, Ah, suspensión de 80 tienes juegos, razón. que es, Sí, medi que es sí. media temporada. Entonces, el beneficiado en este caso fue el amigo familia. Familia, Sí, ajá. señor. El catcher de Cleveland, partner, Jan Gómez, el brasilero. También está en Lo DL con un cambié. problema en la rodilla y a finales Sí. de mes por lo menos. Estoy buscando aquí los más. Iván Novo en DL. Iván Nova ya empezó a lanzar bullpen y creen que para junio está Volviendo a la rotación. Sí, señor. Ian Kennedy también, en DL. Yo lo tenía en un equipo y inmediatamente lo pasé a DL, pero no lo boté. Si ustedes creen en un pelotero que cuando venga en DL le va a dar resultado, pues no lo boten, pónganlo en DL. Para eso existe esa opción en la mayoría de las ligas. Drew Smiley también, de Tampa Bay. Está en la lista de 15 días. Matt Cain, San Francisco. Está en la lista de 15 días. Y bueno, hasta ahí. Ya dejamos aquí las lesiones. Partner, yo tenía pendiente hablar del caso de Josh Hamilton, que simplemente lo tocamos el podcast anterior, pero no dio tiempo de entrar en detalle. Yo quería, si tú me permites, entrar un poquito más en qué fue lo que pasó en este caso, que va, bueno, va a ser un precedente, porque es primera vez que se produce de que un pelotero, por su propia cuenta, declara o digamos que confiesa haber violado la política antidopaje o en este caso el tratamiento al que él estaba sometido, y sin que haya una prueba de por medio, una prueba de laboratorio que no le existió. ¿Qué pasó en el caso de Josh Hamilton? Él pidió una reunión en la oficina del comisionado. No sabemos los motivos, yo no sé, eso no se ha divulgado. Si fue por propia iniciativa de él, si fue el agente, si fue el equipo que le instó a eso. El hecho es que Hamilton pidió una reunión con el comisionado y en esa reunión él confesó que él había incumplido el tratamiento al cual estaba sometido. Todos sabemos la historia de Josh Hamilton, su problema con el alcohol, su problema con las drogas recreacionales, y venía pues siguiendo un tratamiento y lo incumplió. Entonces, en este caso, como dije, no existió una prueba de laboratorio, una prueba antidopaje que dijera que Hamilton era positivo, sino que por el motivo que sea, él confesó esa situación. ¿Qué pasa entonces? Major League Baseball se encuentra ante una situación que no tiene precedente. Entonces se reúne con el sindicato, con la unión de jugadores, con la asociación de peloteros, para ver que cómo van a hacer, qué tipo de sanción le van a aplicar, porque no existe como tal una violación de la letra de la política antidopaje, sino que lo que había era una confesión por parte de Hamilton. Y que obviamente no era la primera vez, porque ya tiene una historia de años pues de su problema de adicción. La posición de MLB era de que sí había que emitir algún tipo de sanción, pero obviamente no lo podían hacer sin llegar a un acuerdo con el sindicato. Y el sindicato tomó la posición contraria. El sindicato dijo de que la política antidopaje no existe esa situación de penalizar a alguien que esté en tratamiento y que confesó el uso de droga sin haber salido positivo en una prueba. Entonces, se trancó el juego, no se pusieron de acuerdo y, como está establecido en las relaciones entre las partes, este tipo de casos donde no se ponen de acuerdo se lo dan a un árbitro para que el árbitro independiente decida. El árbitro revisó los papeles, revisó la situación, la posición de MLB, la posición del sindicato y decidió dándole la razón al sindicato en el sentido de que la confesión de la parte, en este caso Hamilton, de que había violado la política, no está considerada explícitamente en esa política. Por lo tanto, no debe ser considerada una violación. Al no considerarse como violación, entonces no hay posibilidad de sanción. El comisionado, la oficina del comisionado, pues sacó un comunicado donde expresó su desacuerdo con la decisión del árbitro, pero que obviamente la tiene que respetar. Y lo que dice es que ese tipo de cosas va a ser aclarado posteriormente en la política antidopaje. Es decir, este caso de Hamilton va a servir como, digamos, como precedente para modificar esa política antidopaje para considerar este tipo de casos donde no existe una prueba de laboratorio, pero sí existe una confesión de la parte, como se dice en el derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Por supuesto de que todo esto murió aquí, no es posible sancionar al pelotero. El pelotero está en estos momentos, no está con el equipo debido a que está lesionado, pero ahí se va a producir una situación bastante, si se quiere, tirante, cuando Hamilton se reincorpore cuando Hamilton salga de su rehabilitación, que tiene problemas en el hombro, ahí qué va a pasar. Pues entonces, ¿cómo lo va a recibir el equipo? ¿Cómo lo va a recibir su manager? ¿Cómo lo van a recibir sus compañeros? Eso está por verse. Pero lo que sí es definitivo es que no va a haber sanción. El equipo, si hubieran sancionado a Josh Hamilton, se hubiera ahorrado su salario, por lo menos durante el tiempo que hubiera durado la sanción. Su salario para este año es 23 millones de dólares. Entonces, obviamente que al equipo le interesaba que el pelotero fuera sancionado. No pueden, no tienen legalmente ningún asidero para decir, no te voy a pagar tu salario ni nada de eso. Él está en una lista de lesionados en estos momentos y están obligados a pagarle su salario. Esa es la situación entonces legal del caso de Josh Hamilton, que es bien interesante porque es primera vez que se produce esta situación. Anteriormente, cuando no existía esta política antidopaje, pues entonces el comisionado decidía por su cuenta. ¿Tú te acuerdas cómo fue, por ejemplo, el caso de los años 80, el caso del lanzador Steve Howe, que también era adicto a la cocaína y Sí. fue suspendido muchas veces cuando estaba con los Dodgers, cuando Y Darryl Strawberry Daryl también. Strawberry también? Entonces, en esos casos, el comisionado de aquel entonces, que era Bobby Kuhn, tomaba decisiones unilaterales. Yo recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad suspendió a Steve Howe por una temporada completa, después lo suspendieron de por vida. Ya eso no existe, eso Así. de suspensiones de por vida, por este tipo de cosas, para eso fue que se hizo la política antidopaje. Pero, obviamente, el que escribió esa política o los que lo escribieron no pensaron en este tipo de situaciones. Siempre pensaron de que iban a ser peloteros, que iban a ser descubiertos mediante una prueba de laboratorio. Y en el caso de Hamilton no fue así. Entonces, es un caso bastante interesante que, repito, va a implicar una modificación seguramente a finales de este año en la política antidopaje para que no se vuelva a presentar esta situación. Muy bien, interesante el Sí, punto. señor. Bueno, otras cosas que ocurrieron en la semana, por ejemplo, se produjo la subida por fin de Chris Bryant, los Cachorros de Chicago, aparte. Bueno, eso fue una noticia que dio la vuelta porque la emoción que causó en Chicago fue increíble. A pesar que no le fue muy bien al bate, pero era increíble que cuando se presentaba a batear, todo el mundo con sus teléfonos apuntándolo, tomándole fotos o videos y aplaudiendo. Una emoción que ha causado el debut de este pelotero que no se veía desde quizá cuando debutó Mike Trout o Harper de los Nationals en el béisbol hace unos 3 años. Realmente ha sido una grata sorpresa. Se sabía, pero no se sabía que iba a ser tan pronto. Así que tienen un pelotero para disfrutar porque este está llamado a ser uno de los grandes del béisbol. Sí, señor. Yo lo pude agarrar en una liga de keepers y puede estar por seguro de que lo voy a mantener en keepers durante muchos años. Así es. Mañana, por cierto, ya los Medias Blancas de Chicago anunciaron que iban a subir al pitcher Carlos Rodón, que es su principal prospecto, y en un principio estará en calidad de relevista. Pero estoy seguro que en cualquier momento le van a dar la bola para hacer sus trabajos de abridor. La estrategia de relevista siempre a mí me ha gustado por la experiencia con Johan Santana. Johan Santana, recuerdo que empezó siempre siendo relevista con Minnesota en varias ocasiones, siempre eficiente, hasta que le dieron la pelota para ser abridor y de ahí en adelante hizo grandes logros para el béisbol de las grandes ligas y para el béisbol venezolano. Así que, y creo que es una estrategia muy buena para, en edades tempranas, para no tener lesiones, como la han sufrido otros pitchers que lo suben y a los pocos meses ya están sufriendo problemas del brazo, como ha sido el caso de Harvey, el caso de Fernández, el caso de Strasburg. Son pitchers que lo suben muy, muy rápido, a edades, tú sabes, de 22, 23 años, y en pocos meses ya están teniendo problemas. Y yo creo que la estrategia de usarlo como relevista es para tratar de reforzarle un poco el brazo y luego entonces soltarlo como abridor. Así es, algo así están haciendo los Orioles con el que es su mejor brazo en estos momentos de los que tienen arriba, que es Kevin Gausman. Kevin Gausman tiene Sí. muchísimo futuro, pero no tenía un cupo en el staff. Entonces, antes de bajarlo a AAA para que lanzara cada 5 días en AAA, prefirieron dejarlo al bullpen y lo usan día sí, día no, a veces en 2 días seguidos y 2 o 3 innings. Entonces, con este tipo de trabajo le están manteniendo el brazo y está lanzando, inclusive, más rápido que el año pasado. Y está lanzando mucho más la bola alta rápida, con la que está logrando muchos ponches. Es una actitud, es una estrategia también muy válida para desarrollar estos brazos jóvenes. Y yo creo que este rodón, a la vuelta de 1 o 2 meses, ya lo vamos a tener en la rotación de los media blancas, porque la calidad la tiene. La cuestión está en que se adapte, que logre dominar los nervios y que tenga control. Y eso se logra, pues, con el juego diario, y por supuesto en el bullpen tiene esa posibilidad de lanzar casi que todos los días, o por lo menos cada 2 días. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Muy bien, ha sido excelente la revisión y bueno, esperamos tener otras noticias importantes e interesantes a la vez para comentarles la semana próxima. Sí, señor. Yo me despido entonces agradeciéndote a ti, por supuesto, como siempre. Gracias, muchas gracias por la invitación Y siempre. de nada, esta es tu casa. Y recordándoles también nuestra cuenta de Twitter, por donde nos pueden seguir, esa es arroba segunda al noveno en números. También nuestro blog, que es en este caso 100 letras, segunda al noveno punto blogspot.com. También este podcast lo pueden oír y bajar en iVoox, lo pueden también oír y bajar en Spreaker. Y para terminar entonces, como es costumbre, vamos a escuchar un tema beisbolero, en este caso dedicado al gran Joe DiMaggio. El tema es Jolting Joe DiMaggio, de Les Brown y su orquesta. Gracias, León, y será hasta la semana que viene. Saludos, hasta Chao, luego. chao. Hello, Joe. What do you know? We need a hit, so here I go. Ball one. Yay! Ball two. Yay! Strike one. Ooh! Strike two. Get out of fire! Yay! A case of Wheaties. You know, since then he's hit a good 12 more. Jolton Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio, we want you on our side. From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horse had fear. Jolton Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio, we want you on our side. He'll live in baseball's Hall of Fame. He got there blow by blow. Our kids will tell their kids his name, Jolton Joe DiMaggio. We dream of Joey with the light from back. Joe, Joe DiMaggio, we want you on our side. Whispers low of how they stopped our Joe. One night in Cleveland, oh, oh, oh, goodbye, Streak DiMaggio.